Por sus cualidades refrescantes y su sabor característico, que puede ser ácido o dulce dependiendo de la variedad, uno de los frutos más populares y consumidos en México es la naranja. La naranja es un híbrido, se trata de una mezcla de dos tipos de frutas, el pomelo y la mandarina. Este cítrico es bajo en calorías y fuente de fibra, potasio, ácido fólico, magnesio y vitamina C. México aporta 6 de cada 100 toneladas de naranja cosechada en el mundo. Las 10 principales entidades productoras de naranja en el país son Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Oaxaca. Su producción se orienta a la obtención de jugos principalmente, aunque también se emplea en postres, ensaladas, mermeladas, jaleas y la cáscara puede ser utilizada como alimento para el ganado. En jugo o rebanada, la naranja te dejará un gran sabor de boca.